Bienvenidos al podcast número 3 de Fotografía para Ineptos. En este podcast vamos a enseñaros a utilizar la herramienta WordPress Stats. Stats de WordPress es una herramienta que permite conocer las estadísticas de tu blog. El ejemplo más evidente de este tipo de herramienta es Google Analytics, que tiene bastantes más herramientas que el de WordPress, pero hay que tener cuenta de pago para utilizarlo. En la herramienta de Stats se puede ver el número de visitas por día, por semana y por mes. ¿De qué países a nivel mundial vienen estas visitas? ¿Cuál es la media de visitas al día? ¿De dónde han entrado? ¿Qué han buscado en navegadores para llegar al blog? ¿Cuántas veces se han visitado los links que tú has comentado y cuántas veces han entrado en el blog a través de links de otras páginas y desde cuáles? Voy a poner de ejemplo mi blog, pero como no tengo muchas visitas y está creado recientemente, no creo que sea buena idea. Comencemos entrando en Stats en WordPress. Dentro de esta página tenemos el típico gráfico de número de visitas puesto en días. Se puede cambiar y poner en semanas y meses, clicando en las opciones encima del gráfico. Viendo de ejemplo mi blog, en solo un día he tenido unas 70 visitas debido a unas fotografías que acabo de colgar. También he colgado en la entrada del podcast las fotografías de los gráficos de día, de meses y de semanas para que se pueda comparar. Continuamos utilizando la herramienta Views by Country, que nos permite saber desde qué países nos están visitando. Todas las herramientas tienen una opción a la derecha llamada Summaries, en la que nos da los detalles desde el principio de los tiempos y ofrece más opciones, como concretar la búsqueda por fechas. En Views by Country vemos que todas mis visitas son de España, menos una de algún pobre que se ha perdido desde el año. Seguimos con la herramienta para saber el listado de entradas más visitadas, que se llama Top Post. Clicando de nuevo en Summaries para ver las opciones y ver la búsqueda desde el principio de los tiempos. Poniendo como ejemplo mi propio blog, he tenido en total 140 visitas en la homepage y las demás son una o dos. Y esto se debe a que mi blog no está dividido por entradas ni links en los que hay que clicar para verlas, sino que están todas en la misma página. Para seguir utilizando la herramienta Clicks, se pueden ver los enlaces aportados por mí que más éxito han tenido en internet. Y como siempre, clicamos en Summaries y en All Time para ver todo el tiempo que ha tenido el blog. Y yo personalmente, como se puede ver en la foto que aporto, veo que la mayoría de clics han sido en las fotografías que hoy he subido, seguramente para bajarlas. Seguimos con la herramienta Reference, que nos sirve para saber de dónde han llegado nuestras visitas. Si tiene una red social, un buscador, un blog. Clicamos en Summaries y yo, otra vez personalmente, veo que la mayoría de mis visitas han venido de Twenty. Estos enlaces tienen importancia porque si los sitios desde los que has enlazado tienen éxito, tu blog sube de calidad. Para terminar, vamos a prestar atención a la herramienta Search Engine Terms, que lo utilizaremos para saber qué es lo que ha buscado el público para acceder a nuestro blog. Solo me han buscado una vez en un navegador y fue poniendo Don Faeli. Me gustaría pensar que no he sido yo. Bueno, os esperamos en el siguiente podcast y muchas gracias por escuchar esto. Adiós. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive.